Y vamos a terminar el día de hoy con algo distinto, con una muestra plástica y con bueno, su explicación por su autor, Roberto Sabán. Voy a leer algunas pocas cosas que él me anotó aquí. Es pintor formado con la profesora Gabriela Averasturi, también con Alicia Díaz Rinaldi, perteneció al taller de Guillermo Rú y estuvo también trabajando en el Museo del Grabado de Uruguay, ¿no es cierto? Su obra Al óleo de tango está itinerando por Tokio, Pekín y próximamente en Shanghai, Seúl, Kuala Lumpur. Bueno, no vamos a leer todo. Tiene varias muestras, de las cuales yo recuerdo en particular la que expusimos en Siliksef, que eran cartas de mi abuelo turco. ¿Ustedes se acuerdan? Fue, bueno, así lo conocimos a Roberto. También representó a la colectividad sefaradí en Mixturas, en el Centro Cultural Recoleta. Próximamente inaugurará con su obra el nuevo espacio llamado Julio Sosa en Canelones, Uruguay. Prepara Tango Yiddish en Asociación de Autores del Uruguay y lo que hoy tenemos aquí es Quitados, ¿no? Quitados. Bueno, yo lo voy a dejar que explique de qué se trata. Solamente menciono una muestra más, que es Deportados, y eso me llamó la atención, bueno, seguramente por mi historia personal, supongo que también algo nos va a decir de eso, una muestra que itineró por 4 ciudades del Uruguay y congregó a cientos de niños y jóvenes. Como yo estoy trabajando en este tema de la transmisión de la Shoah hacia los niños y los jóvenes, me interesaría particularmente escuchar esto. Así que le dejo la palabra a Roberto. Bueno, yo vengo de un pequeño país que está acá enfrente, somos muy pocos, somos 3 millones apenas, pero bueno, como anécdota tenemos 3 ministros judíos en el gobierno de Mujica: Kreimenmann, de Industria y Energía, tenemos a Olesker, que fue de Salud y ahora de Asuntos Sociales, y Ehrlich, que es ministro de Cultura y Justicia y antes había sido intendente de Montevideo. O sea que, además, Montevideo tiene una de las sinagogas sefaraditas más bonitas de Sudamérica, en la calle Buenos Aires, que lamentablemente está cerrada, el barrio se empobreció y abre poco. Yo soy artista plástico desde hace unos 10 o 15 años, siempre me dediqué a distintas técnicas, el grabado, el dibujo, el óleo, y ocurrió un episodio en el 2001 en Argentina, hubo una crisis social y política muy fuerte que generó en la población una enorme conmoción, donde afiches, graffiti, la gente protestaba en la calle. Y a mí el tema del afiche callejero me llamó siempre mucho la atención, no solo por el mensaje que generaba, sino por el desgarro que significaba semanas después. Así que recordé una vez a Cortázar frente a un mural en París, donde tenía atrás un desgarro de afiches y él decía que había un mensaje distinto. Y recuerdo, por ejemplo, Georges Méliès, en 1907, un corto en mudo que se llama Les Affiches Animées, que son afiches de la calle que saltan y se pelean con la policía. O sea que, digamos, mi amor por el afiche y desgarrado siempre tuvo esa característica, con lo cual yo he hecho unas muestras que representan esta historia. Se llamó Muros en un caso, se llamó Historia de la Calle, y después hicimos un grupo en el Uruguay sobre la recolección de todos aquellos afiches que se habían estado pegando en el Uruguay durante el periodo dictatorial, y se hizo una muestra en la Biblioteca Nacional, lo cual pertenecía a ese equipo curatorial. En el 2004 fallece mi papá, 90 años, Nisim Sabán, un hombre cauto, muy simpático, pero que solo contaba poca cosa de su historia. Y había un detalle en su historia que era, él tenía una pequeña cajita de cuero que abría cada tanto, sacaba de allí unas cartas ajadas, muy usadas, leía y lloraba. y preguntábamos de qué se trataba, él cerraba esa cajita y no se volvía a hablar del tema. Cuando muere en el 2004, yo me encuentro recogiendo sus cosas, encuentro ese portafolio y encuentro esas cartas escritas en papel muy, muy leve, papel aéreo que se estaba desganando, era papel cebolla. Eran muchas cartas de su padre, de mi abuelo. Este abuelo le escribía hay unas 8 o 10 cartas entre el 39 y el 43. Son cartas que no las entendí, por supuesto, están en escritas en Solitré o Rashid. Empezaron a circular, las mandé por distintos lados, nadie conseguía leerlas con claridad, ni con no claridad. El asunto es que el documento como tal se transformó para mí como en un objeto artístico. Había ahí un mensaje que estaba cargado de lágrimas, que yo había visto en mi papá llorar, y dije, bueno, acá hay un mensaje que yo retomo como artista y lo voy a retransmitir, lo voy a reconvertir en un nuevo mensaje de esperanza o de recuerdo, o ponerlo como protagonista a ese abuelo que no pudo decir y ese padre que tampoco pudo hablar demasiado de su sufrimiento. Esas cartas lo que estaban diciendo era que esos dos padres estaban en Marsella, la policía de Petén estaba avanzando en su persecución y su deportación de los judíos y le pedía a este hijo que había logrado salvarse en el año 38, finales de 38, se había conseguido salvar y había ido a Bolivia por un pase que era, creo que Bolivia y Shanghái eran los dos únicos países que en aquel momento permitían la... Y él consigue la salida con su hermano Rafael. Son los dos únicos hermanos que consiguen salir y dejan a sus padres en Marsella. Estas cartas se cortan en el 43 y él nunca más sabe de qué se trató con su padre. Él consigue escapar, se embarca en Marsella, en ese mismo barco se embarca una familia alemana que venía de Berlín y una de las hijas, la más joven, se llamaba Elena, era alemana y se enamora de este turco, pero como no hablaba ni ella español ni él alemán, se enamoran en inglés en ese barco. Se terminan casando en Bolivia, mi nacimiento es en Uruguay, es decir, tengo gotas como de Borges de todos lados. El tema es que entonces, a partir de estas cartas, a partir del elemento memoria, me empieza a salir toda la posibilidad de recrear esto. Fotos. La foto es otro de los grandes elementos que componen esta obra que yo empiezo a desarrollar. Cartas de mi abuelo turco, se trató solamente de la carta y de un dibujo que era o mi abuela o mi abuelo, era la carta completa. Con los años y por estas influencias que el collage y el decollage, que habrá empezado Picasso en el 12 y lo habrán seguido los dadaístas y que a mí me marcaron mucho, Grosch, otro de los grandes alemanes de los años 20 que hacía collage, me empezaron a marcar para generar algún tipo de, y este es un tema que aparece en la hipótesis del trabajo de una investigadora uruguaya, María Eugenia Grau, que trabaja sobre esta obra y habla de las capas de la memoria. Ella sostiene que la memoria es por retazos y que en lo que esta obra está tratando es, digamos, de encontrar las distintas capas hacia atrás de la memoria. Y es ahí donde aparecen. Y yo voy a hablarles de algunos pocos elementos que son constantes. La muestra de deportados, que es la que yo armé en el Uruguay y que sigue en Uruguay, apenas termino, les paso un pequeño video de 5 minutos, donde van a ver cómo esa obra de deportados, que son 14 cajitas como esa y 10 tablitas, han ido por, empezado en el Museo de la Memoria de Montevideo, gracias al apoyo de Jorge Guaturé, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Museo, de su director, Elpio Ferrario, y de esta investigadora, María Eugenia Grau, que ha estudiado en profundidad el tema y que se ha publicado un estudio que se puede leer en Internet. Basta con entrar en ISU, que es la página donde hay publicación de libros, ponen deportados y verán allí el trabajo académico de esta docente. Esta itinerancia que empieza desde la primera inauguración del Museo de Montevideo, el Museo de la Memoria de Montevideo, en el principio del 2012, es invitada luego por las autoridades departamentales del Departamento de La Valleja a Minas, al Teatro La Valleja, después pasa a Las Piedras, en Canelones, y ahora acaba de estar en Maldonado y ha determinado el Consejo de Enseñanza Primaria que es de interés nacional, por lo tanto me han pedido que la deje en el Uruguay, porque ha ocurrido un elemento interesante con este trabajo de deportados. Los niños han empezado, los maestros han empezado a entender que es una excelente forma de mostrar historia. Yo he empezado a dar unos cursos para estos niños y ninguno era judío, ninguno había conocido un judío en su vida, no sabían lo que había sido la persecución, por supuesto que no sabían lo que era ni el Rashid ni el Sefaradí. Esto significó un trabajo, digamos, entre lúdico y de enseñanza. Y a los docentes se les ocurrió que los niños también podían reconstruir sus historias. ¿Por qué no traen sus propias fotos? ¿Por qué no hablen con los abuelos y le cuentan? Y arman ustedes con tapas de caja de zapatos sus propias cajitas de collage. Y es así, como ustedes van a ver en el video, que los niños empiezan a traer lo que tampoco sus padres les había contado, sus propias historias. Entonces esto se empieza a repetir y se genera entonces un interés docente y de difusión que hace que Deportados pase de ser una simple exposición de arte a pasar a ser un elemento de difusión y de memoria activa, de una memoria que se ha estado tratando de ocultar durante tanto tiempo. La obra que ustedes tienen acá, voy a hablar de pocos elementos que son como constantes: los mapas y los vagones. Yo me imagino, acá hay mapas del territorio alemán, yo me imagino el territorio alemán cruzado por trenes con vagones de judíos deportados. Allí estaba mi papá y mi mamá, mis abuelos. En eso, o sea que el tema del vagón lo van a ver como constante. Otro elemento es la llave, la vieja llave. Dejamos la casa abandonada, los sefaraditas lo hicieron, mi mamá lo hizo en Berlín con sus padres, nosotros en el año 1962, mi madre recibe la vida Gutmachung, que es la devolución en dinero de indemnización. Y volvemos a Berlín y vamos a una pensión, y en la pensión, a la noche, mi mamá empieza a llorar en la cama, y desconsoladamente mi padre no sabe qué pasa, y ella se le señala en el piso insistentemente, y había una pequeña alfombrita que ella había dado vuelta, y atrás estaban las iniciales H.R., Hermann Reininger. Había sido una alfombra de su casa que los vecinos, ante el abandono de la casa, habían saqueado. Esa llave representa esa casa de mi mamá, esa casa de tantos judíos que tuvieron que abandonar las suyas, y este es el símbolo de la llave. Otro de los elementos que a mí me sorprenden y me cargan mucho siempre es el sello de la avisación, porque es el sello que te deporta, es el sello que te marca que sos un Stadlos, que ha perdido la nacionalidad, o que sos un expulsado, no perteneces a ningún lugar o perteneces. Es ese sello. El sello y conseguir un sello en un pasaporte, y conseguir un pasaporte, esta es la otra gran historia de esta muestra, porque esta muestra se compone de las cajitas y de una vitrina donde hay tres pasaportes y un talet. El talet que mi papá consiguió traer desde su Turquía natal, el pasaporte de mi mamá que está sellado como anulado por el gobierno nazi, y un pasaporte falso, español, que mi papá había conseguido en algún momento para poder salvarse. Y es el Uruguay, ese país que nos dio la bienvenida, es el primer pasaporte legal, auténtico, que ellos tienen en 35 años de vida. Y es a ese homenaje que yo dedico esta obra y sigo adelante con este trabajo. Los invito a ver unos pocos minutos del video.